Jesús dijo que siempre tendríamos pobres entre nosotros, pero eso no es una excusa para no hacer algo para ayudarlos. Al contrario, la Escritura nos exhorta a hacer nuestra parte para ayudar. De lo contrario, difícilmente podremos decir que somos cristianos. Además, es asombroso que incluso en medio de las pruebas y de las tribulaciones de los exiliados repatriados en la reconstrucción de Jerusalén, surgiera el tema no solo de la pobreza y de los pobres, sino de una cuestión aún más problemática, que es la de los ricos que oprimen a los pobres. Esta semana veremos otra manifestación de este tema histórico y cómo trabajó Nehemías para solucionarlo. Sean muy bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Te invitamos a que busques tu Biblia y nos acompañes en la lectura de hoy en el libro de Nehemías, en el capítulo 5, y que podamos estudiar sobre obedecer la palabra de Dios y seguir el espíritu de la ley. Va a ser un tema muy interesante, así que te invitamos a que nos acompañes. Nos alegra que nos acompañen una vez más en el estudio de la Biblia, pero antes de comenzar queremos pedir la dirección de Dios, así que vamos a invitar a Isaí que nos guíe en oración. Claro que sí, oremos. Amante Padre Celestial que estás en los cielos, te estamos muy agradecidos porque tenemos una vez más la oportunidad de estudiar tu palabra, y ahora que la vamos a abrir en el libro de Esdras y Nehemías, te suplicamos que tu Espíritu Santo esté con nuestras mentes y corazones a fin de que saquemos las lecciones más importantes que quieres que aprendamos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, en estudios previos de la Biblia habíamos estado leyendo sobre el libro de Nehemías y el libro de Esdras, y especialmente sobre el pueblo judío en el postexilio. Sabíamos que el pueblo había salido a Babilonia y habían estado regresando en diferentes grupos y habían presentado diferentes dificultades en este proceso de regresar a Jerusalén, ¿no? Habíamos visto que habían presentado opresión por los pueblos que estaban aledaños, circundantes a ellos, pero también estaban presentando otras dificultades. Y en esta ocasión vamos a poder leer algunos de los problemas que estaban presentando dentro del pueblo. Así que me gustaría a las personas que nos acompañan a que abramos Nehemías 5, el versículo 1 al versículo 5. Y lo voy a leer para ustedes. Dice así: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas ya lo están. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. ¿Qué piensan de la situación en la que se encontraba la nación judía que estimulaba esta división, esta queja por parte del pueblo hacia sus hermanos? Quiero imaginar que había al menos dos grupos de personas de las cuales provenía esta queja, ¿no? O a las cuales, mejor dicho, iba dirigida esta queja. Primero, aquellos terratenientes, aquella gente de poder adquisitivo que había salido con Zorobabel desde Babilonia hacia Jerusalén, pues que traían sus negocios, traían cosas para comerciar, cosas para vender, y a lo largo de los años, desde Zorobabel hasta Nehemías, habían pasado casi 70 años. Entonces, a lo largo de eso se habían hecho de un poder económico y social muy importante, y también había gente que a lo largo de esos 70 años habían ido comprando un poco aquí, comprando un poco allá, e invirtiendo, y se habían también hecho de poder. Pero el problema era cómo ejercían ese poder. Había una práctica, como lo menciona el libro de Nehemías en su capítulo 5, que era que ellos daban un préstamo, daban un pequeño préstamo, pero cobraban intereses muy altos. Entonces, cuando se atrasaba alguien en un pago, en cuanto se atrasaba, mira, ya te atrasaste en este pago, así que te voy a quitar tu tierra para que me empieces a pagar con tu tierra. Pero una vez sin tierra, ¿cómo pues, iban a producir el ¿cómo dinero? ¿Cómo iban a producir algo para primero para comer y después para pagar? Y ahora que no podían pagar ni su tierra, ahora se aprovechaban y literalmente raptaban a sus hijos, a sus hijas, para venderlos como esclavos. y obviamente tampoco los iban a poder recuperar porque ahora sin menos gente que trabajase en la familia, pues menos. Es muy triste ver, o sea, el pueblo estaba diciendo, o sea, son nuestros hermanos. Y si te pones a pensar, en cierta forma todos eran familia, venían de las 12 tribus, o sea, y aún así la gente se estaba aprovechando, aprovechaban su mayor poder económico, mayor poder social, mayor influencia para hacer ese tipo de cosas. Era algo terrible, era muy triste. Era bastante pesado. La verdad es que no podemos imaginarnos, o quizás nos cuesta un poco pensar en que alguien tan cercano a ti pueda hacerte daño. Y quizás esta era la queja mayor del pueblo de Israel. ¿Cómo puede ser que mi hermano esté haciendo esto en contra de mí? Aunque me gustaría aquí comenzar a introducir un poco el hecho de que cuando Nehemías escucha esta queja, yo quiero pensar que tanto Nehemías como Esdras, con los amplios conocedores de la ley de Moisés, recordaron, y invito a nuestro público a abrir la escritura en Éxodo 22, recordaron este texto que dice, Éxodo 22, capítulo 22, versículo 25, si prestas dinero a alguno de mi pueblo o al pobre que está contigo, no te portarás con él como un usurero, ni le impondrás altos intereses. Dios, en su amor y en su visión de hacia el futuro, sabía que había el peligro de la usura, de cobrar intereses muy altos. Y precisamente esta parte de la ley de Dios estaba siendo violada. Entonces, no solo la queja era por el maltrato, sino que Nehemías lo vio en una perspectiva más alta. Ese maltrato que estaba sufriendo su pueblo era una afrenta incluso contra la ley de Dios. Exactamente. Y hablando de esto, de la ley de Dios, podemos ver la reacción que tuvo Nehemías respecto a esta queja que tuvo el pueblo. El pueblo se acercó con Nehemías y Nehemías respondió de una forma muy especial. ¿Cómo reaccionó? No sé si alguno de ustedes me puede ayudar leyendo Nehemías 5, 6 al 8. Sí. Dice, cuando oí su clamor y estas palabras me enojé mucho. Después de meditarlo bien, reprendí a los oficiales y a los nobles y les dije, ¿exigís dinero a vuestros hermanos? Además, convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y ahora sois vosotros los que vendéis aún a vuestros hermanos para que nosotros tengamos que rescatarlos de nuevo. Y se callaron, pues no tuvieron que responder. Sí, siento que Nehemías se indignó mucho. ¿Cómo pudo haber dicho, salimos de un lugar que estábamos marginados y nosotros mismos estamos haciendo con nuestras familias lo mismo? Entonces es una indignación y un enojo, impotencia. O sea, ¿cómo se les ocurre hacer lo mismo que otras naciones paganas? Por eso era tanta su indignación. Sí, era... A mí me parece que, o sea, el punto de vista de Nehemías era porque era algo ilógico. O sea, cómo el pueblo había rescatado, había comprado a los esclavos que eran judíos como para rescatarlos, pero el mismo pueblo estaba haciendo lo mismo con ellos mismos. En estudios anteriores estábamos comentando de qué triste o qué difícil es cuando nuestras mismas personas que están a nuestro alrededor, en vez de a veces ayudarnos exactamente o pues apoyarnos, se convierten en gente que nos frena o hace que nos sintamos aún peor de lo que ya las situaciones de la vida nos están tratando. Y hasta es peor porque es tu cercano, o sea, si alguien externo que te lo dijera, pues ya sé qué, pero te lo dice alguien que tú le tienes confianza y luego te da justo en la llaga. Nehemías lo que hizo es que argumentó, ¿no?, con la palabra de Dios y también instándoles a poder pensar, saben que esto es algo ilógico, estamos haciendo mal, necesitamos poder recuperar lo que estamos haciendo. Uh-huh. Y además de eso, pues los invitó a poder obedecer la ley de Dios. Y si leemos en Nehemías 5:10, dice, también yo y mis hermanos, mis criados, les hemos prestado dinero y grano, quitémosles ahora este gravamen. Entonces, si nos vamos y leemos, como había mencionado Isaí, en Éxodo 21, 22, menciona lo que Dios había dicho hacia su pueblo. No necesitamos cargarles con el poder darles intereses y más que nada aliviar sus cargas. El punto principal era poder ayudarnos unos a otros y poder ser, o sea, amables con los demás. Me llamó mucho la atención que Nehemías lo primero que hizo fue: yo también he prestado y con el ejemplo les voy a decir, les voy a dar el ejemplo de perdonar esa deuda, porque dice: perdonémosles esta deuda. O sea, él tenía Sí, poder claro. adquisitivo también, había prestado y lo primero que hizo es poner el ejemplo. Un líder siempre tiene que estar a la vanguardia y predicar más que con sus palabras, con su ejemplo. Es que también en una organización, en un pueblo, siempre debe haber reglas y para que haya un orden, pero estas reglas no son para que nosotros estemos marginados o oprimidos como estaba el pueblo anteriormente, sino nada más para que haya un orden, una armonía, pero llevarlo al otro extremo es lo que lo hace pesado y es lo que más indignó a Nehemías. En este caso. Y aún así, después de eso, lo que hizo Nehemías me parece interesante o hasta curioso, que hasta de cierto modo les dijo como una maldición. ¿Saben qué? O sea, si no cumplimos esto, lo que va a suceder es que les van a quitar a ustedes todas sus cosas, si no ayudan, si no quitan esta carga. Y si leemos en Nehemías 5, 12 y 13, dice, y dijeron, lo devolveremos y nada, les mandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Hay que recordar que esto lo hicieron los nobles y los dirigentes del pueblo, la gente que tenía pues mayor poder económico. Y ellos prometieron que así lo iban a hacer. Y lo que hizo Nehemías es que dijo, pues además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. Vamos a preguntarle a nuestro experto, ¿por qué Nehemías pronuncia una maldición contra aquellos que no cumplan con su parte del trato? En el capítulo 5 de Nehemías, en el versículo 6, él establece diciendo: cuando oí su clamor y estas palabras, me enojé mucho. El hecho de que Nehemías se haya enojado, y utiliza ahí una palabra en hebreo que es kará, deja ver una indignación profunda, una molestia de tipo ética, porque es la misma palabra que se llega a utilizar como cuando Dina fue atacada sexualmente, o como cuando la misma hija de David fue atacada por su hermano. Esta indignación ética es la que mismo Nehemías siente al ver lo que estaba pasando con su pueblo. Y entonces aparece lo que tenemos después en los versículos 12 y 13, donde Nehemías convoca a la gente para juntos establecer un voto, un acuerdo. Más que una maldición que estuviese dando Nehemías sobre ellos, lo que el contexto nos dice es que se está llevando a cabo un voto de consagración en donde todos se comprometen a cumplir. Claro que en el tiempo antiguo los votos eran muy gráficos. No olvidemos cuando el profeta Ezequiel se recostó sobre su lado derecho por 40 días, o cuando el profeta Agabo tomó el cinto de Pablo y dijo: el dueño de este cinto va a ser atado de pies y manos, así como yo estoy haciéndolo. De igual forma, Nehemías les dice a ellos: yo me sacudo los vestidos por si alguno de ustedes no cumple. El sacudirse el polvo de los pies también es algo que en San Mateo capítulo 10, versículo 14, Jesús dijo: si no os hacen caso, sacudid el polvo de vuestros pies. En otras palabras, el compromiso y el pacto de cuidar de los más necesitados, de cuidar de los pobres, de cuidar a todos aquellos que están a nuestro alrededor, es un compromiso al que la palabra de Dios nos invita, siendo fieles a Él, siendo fieles a los principios de la ley de Dios y ver por el más menesteroso. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Agradecemos que continúen con nosotros. Me gustaría saber qué opinan ustedes respecto a la reacción que tuvo Nehemías al pronunciar esta maldición hacia el pueblo, especialmente hacia los gobernantes y a los funcionarios más altos. Pues, ¿a qué nivel fue su frustración? ¿A qué nivel fue su enojo? Se indignó, o sea, y usó una palabra muy fuerte, fue un enojo muy fuerte. les quiso dar miedo para que resonaran y cambiaran. O sea, si tú no les das un hincapié así fuerte, uno pasa de la nada, o sea, está uno ciego, no entiende lo que está haciendo hasta que se lo muestran, así como a David se lo mostró el profeta Natán de su pecado, así Nehemías se los mostró, pero en forma violenta, o sea, fuerte, para que lo entendieran. Nuestro profesor de anatomía siempre solía repetir que el conocimiento que mejor queda es el que queda con un shock, con un trauma. Cuando tienes algo impactante frente a ti, lo que aprendes en ese momento, en esa situación, se te queda y jamás se te vuelve a olvidar. Por eso es que cosas como andar en bicicleta, es que se aprenden y no se olvidan. Para que sepan, o sea, tan fuerte, mencionaba nuestro experto el caso de Dina o el caso de la hija de David. Bueno, los hermanos de Dina se enojaron a tal magnitud que fueron y mataron a todos los hombres de la ciudad de Siquem. Y en el caso de la hija de David, su hermano Absalón se enojó tanto que mató a su propio hermano, bueno, mandó matar a su propio hermano. O sea, no era una palabra que se debe tomar a la ligera, era un enojo muy fuerte. Bueno, esta reacción pienso que ayudaba a reforzar la importancia de poder obedecer la ley de Dios y que ellos pudieran recordar que es importante tratar bien a aquellos que nos rodean. O sea, no solamente el cumplir a la ley, solamente por cumplirla, sino por el hecho de cumplir el significado y el propósito de la ley, que es amar a Dios y amar a aquellos que nos rodean. Así es que como que perdieron el hilo, la esencia de lo que era la verdadera ley. Sí nos va a servir, pero ¿de qué te sirve adorar a Dios si aborreces o maltratas a tu hermano? Van de la mano, amar a Dios y amar a tu prójimo. De hecho, cuando Jesús tiene, ¿no?, esta, la última cena con sus mejores amigos y tiene ese momento para decirles todo lo que haya que decirles, porque en cuanto amanezca, Él será enjuiciado y morirá, tiene estas pequeñas horas para hacer como un comprimido de todo lo importante. Él precisamente decide reducir, voy a utilizar esta palabra, reducir la ley a esto, amor. Me gustaría que nuestro público nos acompañase en el capítulo 14 del libro de Juan, a partir del versículo 21. Él dice, Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y las guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Y más adelante, en el capítulo 15, en el versículo 12, Jesús da un nuevo mandamiento, dice el subtítulo, pero en realidad es como el resumen de la ley para Jesús. Jesús dice, si hay un mandamiento que importa que guarden, ese es amor. Ámense los unos a los otros de la misma manera en que yo los he amado. Y yo los he amado al punto de que voy a entregar mi vida por ustedes. Eso también va junto con el servir. Porque no me van a hacer ayudar a otros si no lo amo. ¿Y cómo lo voy a ayudar? Por medio del servicio. Así es. Si está oprimido, angustiado, con deudas, con vicisitudes, pues le brindo la mano, la ayuda. Y de eso también, pues, dice Marcos 11:45, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. También les mostró que ante todo, el amor se muestra con el servicio. Así es, y de hecho, como comentario de ello, cuando Jesús en el capítulo 23, 24 y 25, que hace toda esta remembranza acerca de las señales del fin del mundo y el juicio venidero, Jesús dice que cuando vengan, ¿no?, las naciones ante Él, no va a preguntar, ¿cumpliste tal mandamiento o tal otra cosa? ¿Te portaste bien? ¿Guardaste el sábado? ¿Entregaste tus diezmos? Que es importante. No vamos a decir aquí que no. Es muy importante hacerlo. Pero Jesús aquí decide darle un énfasis muy interesante. Jesús dice, ¿visitaste a alguien enfermo? ¿Fuiste a la cárcel? ¿Le diste a alguien ropa cuando la necesitaba? ¿Le diste a alguien de comer? Porque eso que hiciste es lo más importante, porque es el poner la ley en práctica. Imagínense, para mí es importantísimo, porque que Jesús haya dicho que así es el recibimiento para el juicio, pues... ¿Se acuerdan de el joven rico? El joven rico dijo, yo he guardado toda la ley desde que era un niño. Sí. Lo sé y todo. ¿Y qué dijo Jesús? Ok, ve Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Comparte lo que tienes. ¿Y qué pasó? Pues... Es complicado. Y yo pienso que fue exactamente lo mismo que pasó con el joven rico, pasó con estos funcionarios en el pueblo de Israel. ¿Qué hicieron cuando Nehemías les dijo esto, les dijo esta maldición, les dijo todas las cosas que tenían que tener en cuenta? Se quedaron callados, no dijeron nada. ¿Por qué? Porque sabían que no estaban haciendo lo correcto y que no estaban dando su máximo potencial, o sea, no estaban haciendo lo mejor que podían hacer. Y creo que eso es un llamado de atención también para nosotros, porque debemos dar lo mejor que podemos dar en pro de aquellos que nos rodean, porque así nos llama Dios a hacerlo, a cumplir sus mandamientos. Y también me gusta mucho cómo Nehemías literal lo puso en práctica con su vida. O sea, si alguien no tenía para pagar un denario o dos, él de su propio salario se lo daba y no le decía, ay, me lo pagas. No, o sea, se lo daba y se olvidaba, o sea, era su deuda y lo perdonaba. Lo puso en práctica en su vida con los que le rodeaban y era el más alto de todo. Exactamente, estaba en una posición de liderazgo tal que, o sea, literalmente con todo el poder podía decir, ¿saben qué? O sea, si yo lo puedo hacer, que tengo la oportunidad de hacerme rico porque soy gobernante, creo que ustedes también tienen la oportunidad de poder ser bondadosos con aquellos. Con lo poco que tienen. Exactamente. ¿Alguna vez han escuchado la frase, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil? Uh-huh. Él sabía que eran un equipo, todos eran un equipo, estaban trabajando para un bien común. Y si ellos no estaban unidos, iba a ser muchísimo más fácil que fueran destruidos por la oposición, la oposición que vimos en estudios anteriores, los pueblos que estaban fuera. Ya era suficiente como para que mismo dentro estuvieran con problemas. Exactamente. Y me gustaría preguntarles ya, terminando o cerrando con el estudio en esta ocasión, me gustaría saber ustedes qué piensan sobre cómo podemos cumplir la ley de Dios sin perder el espíritu de la ley. Porque a veces nos enfocamos en cumplir literalmente lo que dicen en el papelito, lo que dicen en la palabra, pero perdemos el enfoque. ¿Cómo podemos hacer para que eso no suceda? Pues creo que la respuesta puede ser complicada, porque la respuesta es amando, pero parece demasiado ambiguo este término, ¿no? Amar en una sociedad que vive muy rápido, en una sociedad capitalista, dada por la superficialidad, quién tiene lo mejor, esa moneda de cambio debería ser en realidad el amor. Porque ciertamente hacemos las cosas al revés. Nosotros nos levantamos, trabajamos a muchos, ¿no? Trabajan en un empleo que no les gusta para impresionar a gente que no necesitan impresionar, alejándose de las personas que aman. Cuando en realidad deberíamos trabajar en cosas que nos gustan hacer para estar con la gente que amamos e impresionar no a los demás, sino nuestro propio corazón. Porque de esa manera, amando, es que podríamos realmente cumplir con la ley de Dios. Estamos en una sociedad tan enfocada al yo, a qué tantos likes va a tener la foto que subí, qué tanta compartida, a cuántas personas estoy llegando, con un mensaje equivocado. No se trata de ponerte tú y subirte el ego con eso, sino se puede, con esa influencia que tú estás creando, puedes ayudar a muchas personas, no simplemente a ti mismo, a tu propia autoestima. Nuevamente, yo diría que en los detalles, voy pasando y hay alguien ahí, yo no voy a decir, hey, voy a ayudarlo a él, vean que lo estoy ayudando. Es simplemente de brindarle la ayuda al que esté en la carretera o en tu trabajo o rumbo a la escuela. Los detalles, que nosotros no lo vemos, pero Dios sí lo está viendo. Creo que el punto también es, cualquier persona puede hacer el bien, ¿sí? Porque eso es cierto, cualquier persona puede hacer el bien, pero Dios nos invita a que podamos poner su amor ahí. Y ahora que Isaí lo estaba mencionando, me estaba acordando de 1 Corintios 13, y cómo menciona que podemos tenerlo todo, podemos hacerlo todo, pero si no tenemos ese amor, perdemos la visión y cumplimos las cosas simplemente por cumplirlas, y no tiene, pierde el sentido. Entonces es algo que debemos tener en cuenta, que y es el tema de esta semana, ¿sí? Cómo a veces perdemos en cuenta el espíritu de la ley y solamente cumplimos las cosas por cumplirlas. Otra pregunta que me gustaría hacer en el poco tiempo que nos queda es, ¿cómo podemos hacer frente a las injusticias en los diferentes ámbitos de nuestra vida? Muchas veces lo vemos y decimos, no me afecta, no es mi problema. Yo no me meto. Cuando, o sea, yo me imagino si Jesús viera esto, Jesús no se quedaría callado. Probablemente, o, bueno, no probablemente, obviamente no actuaría de una forma violenta y no hemos sido llamados a actuar de una forma violenta, pero yo sí me imagino a Jesús actuando de una forma enérgica en contra de las injusticias que probablemente tenemos día a día. O sea, probablemente seamos testigos de que a una persona le están haciendo una movida injusta, algo, y no podemos quedarnos callados. Incluso si indirectamente somos beneficiados de eso, no debemos quedarnos callados. Quizá llevándolo un poco al plano más personal, no podamos estar en la posición de Nehemías, de ser gobernantes de un país y hacer algo seriamente, poner una iniciativa que luche en contra de las injusticias sociales de nuestra época. Creo que podemos comenzar con gestos tan sencillos como, ¿hay trastes sucios? Yo los puedo lavar. Es una injusticia que estén ahí sucios. No, yo puedo solucionarlo ahí. ¿Hay alguien que se quedó sin comer? Mira, yo puedo partir aquí mi galleta y pues te doy la mitad, yo me quedo con la mitad. Y podemos empezar a solucionar esas pequeñas injusticias de la vida de manera práctica, fácil, compartiendo sobre todo, y creo que ese es el énfasis más importante, compartiendo el amor de Dios o lo que sea acerca del amor de Dios con las demás personas. Que en cada gesto que uno haga se vea que estoy dando un poco del amor de Dios ahí. Porque al final de cuentas Dios es el que va a dar el dictamen del juicio hasta el final. ¿De qué nos sirve a nosotros? Te vas a sentenciar, vas a pasar por esto. No, eso no es nuestro papel. Uh-huh. Nuestro papel es ayudar al otro, aunque esté en un error, mostrarle de que puede cambiar. Y no ser jueces, sino ser brindadores de bondad. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no buscar solamente nuestro bien. En vez de ser el fiscal, presentar, sí. Oye, conozco un buen abogado, fíjate, para sí. Así es. Una buena estrategia. Creo que una buena forma de poder cerrar con el tema de este estudio es poder buscar la forma de darle ese espíritu de la ley a las cosas que hagamos en todas las cosas que tengamos que hacer durante la semana. Creo que una excelente forma podría ser intentar ayudar a otros de diferentes formas, ¿sí? Por lo menos intentar hacer 3 acciones diarias, pienso que podría ser una buena forma de empezar, poderlas ir aumentando hasta el punto que sea nuestro pensamiento constante. Y el más dichoso siempre va a ser uno, porque al brindar amor, mucho más amor vas a tener. Así es. Así que les agradecemos por acompañarnos en el estudio de esta semana y les invitamos a que continúen con nosotros en los siguientes programas de la Escuela Sabática Universitaria. Muchísimas gracias.